En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos nueva semana, aunque es martes, martes 25 de junio de 2019, ayer fue lunes festivo, una semana más cortita que va a significar, aparte del final de junio, el domingo día 30, también esa ola de calor a la que hay que estar preparados. Porque viene fuerte. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Desde el 101.4 te saludamos. Esto es Teleelch Radio Marca. Y esta última semana del mes de junio será una semana clave en la operación salida en el Elche Club de Fútbol. El objetivo es dar salida a 6 o 7 jugadores que tienen contrato en vigor para la próxima temporada para hacer 6 o 7 fichajes. En esa operación salida, jugadores que esta temporada han figurado en la primera plantilla y que no tienen el visto bueno, la confianza de Pacheta ni de Nico Rodríguez, como es el caso de Jon Iñíguez, Olmo o incluso Borja Martínez, que con la llegada del primer fichaje, Fidel Chávez, ve cómo se le abren las puertas de una posible cesión. Jugador que fue al que se le amplió contrato hace unos meses. Y de los 4 que continúan la próxima temporada, que tienen contrato en vigor, también se busca una salida a Lolo Pla, a Primi, y veremos si Iván Calero y Claudio Medina convencen al técnico en la pretemporada. Objetivo: firmar un portero, 2 defensas laterales, un central, un centrocampista organizador y, como mínimo, un delantero. Y solo falta por saber el nombre de los últimos 2 inquilinos que se van a incorporar a la segunda división. El antepenúltimo en saber que seguirá en la categoría de plata es el Deportivo de La Coruña, que contra todo pronóstico no hizo bueno el 2-0 de la ida en Riazor y perdió 3-0 en Mallorca. Un Mallorca que hace un año estaba en segunda B y que ahora está en primera división. 2 ascensos consecutivos. Enhorabuena al equipo mallorquín, que se une a Osasuna y a Granada para estar en la máxima categoría la próxima temporada. Y los 2 que faltan lo tienen muy bien. El Mirandés venció en la ida de la final del playoff 2-0 al Atlético de Baleares, pero que no se fíe, que mire al Deportivo La Coruña lo que le ha pasado. E incluso mejor lo tiene la Ponferradina, que ganó en el Rico Pérez por 1-3. Salvo que remonten, Ponferradina y Mirandés serán los que acompañen a Fuenlabrada y Racing de Santander de segunda B a segunda división A. Hoy también hablaremos con el nuevo concejal de deportes, Vicente Alberola, que es el máximo responsable de la parcela deportiva en los 4 próximos años. Será al filo de las 2:45 cuando hablemos con él. Todo ello aquí en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Si tienes 9 euros, tienes un Audi Q5. Solo hasta el 28 de junio en Serramóvil tienes unidades en stock del nuevo Audi Q5 TDI por 9 euros al día, con todos los servicios incluidos. Consulta condiciones. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.

al que se le amplió contrato, pero el que no entrase en esas últimas convocatorias, además de que se haya fichado para esa banda izquierda, que en teoría ya estaba cubierta con Josan y el propio Borja, se haya fichado a Fidel, que es un hombre que no debe ser de relleno, debe ser un titularísimo, y ahí a jugársela con Josan, pues está claro que Borja Martínez tiene, como ya decíamos hace un par de semanas, las puertas abiertas, seguramente de una cesión. De hecho, la temporada pasada ya estuvo a punto de salir cedido, pero al final terminó convenciendo al técnico blanquiverde. Por tanto, de esos 22 jugadores, hay 3 de la primera plantilla que se les busca una salida antes del 30 de junio para que ese salario, esa rescisión o fórmula que se encuentre económica no compute para el tope salarial de la próxima temporada, que tampoco va a ser demasiado grande. Ya lo comentaba aquí el presidente del Elche, Diego García, que entre 4,5, 4 millones y medio, 5 como mucho, mientras que el accionista mayoritario se iba 1 millón más arriba. Veremos al final en qué puede quedar. De esos 18, Johnny, Olmo y Borja, estaremos hablando, si se encuentra cómodo para ellos o una rescisión pura y dura, 3 menos, 15, y de los 4 que tienen contrato en vigor, de los 11 cedidos, quedan 4 con un contrato en vigor, porque el resto ya, Nando Quesada, se llegó a un acuerdo, Benja, Collantes, Provencio, todos ellos se llegó a un acuerdo de rescisión, Zotko no sigue, Alberto Rubio tampoco, y Satoka tiene contrato pero en el filial, quedarían 4, con opciones de quedarse Claudio Medina y Iván Calero, más difícil lo tienen Prime y Lolo Pla. Se llega o se intenta llegar a acuerdos también con ellos de aquí al 30 de junio para liberar, como digo, más masa salarial y en este caso fichas. Por tanto, harían falta 6 salidas para 6 fichajes. Conocemos ya con los movimientos de este fin de semana los rivales que va a tener el Elche. Prácticamente ya casi se saben. El casi es por los que han cogido ventaja en la final del playoff, a saber, Ponferradina, que ganó 1-3 en el Rico Pérez al Hércules, menudas hogueras, y Mirandés, que venció por 2-0 al Atlético Baleares. De todas formas, yo creo que el Mirandés estará avisado de que un 2-0 no es suficiente. Igual sí, es un buen resultado. Pero vamos, que no hay que confiarse, sino que se lo digan al Deportivo de La Coruña, que viajaba a Mallorca con un 2-0 en la ida en Riazor, y se vio sorprendido por el 3-0 del Mallorca, que ya es equipo de primera división. Con lo que ninguno de los ex primeras de la temporada pasada ha vuelto a la máxima categoría. El dinero no siempre da la felicidad. El Málaga, con 25 millones y medio de presupuesto en plantilla, se queda en segunda. La Unión Deportiva Las Palmas, con 19 millones y medio en plantilla, se queda en segunda y por detrás del Elche. El Depor, con 18 millones y medio de euros en plantilla, se queda en segunda. Ninguno de los 3 con mayor presupuesto, con mucha diferencia sobre el resto, gracias a la ayuda del descenso que obtuvieron por parte de la Liga, 12 millones el Málaga, 10 Las Palmas y 8 el Deportivo La Coruña, ninguno ha conseguido volver a Primera División, lo que demuestra que el dinero no siempre da la felicidad, sobre todo si no se emplea bien. ¿Qué equipos se va a encontrar el Elche la próxima temporada? Pues están ya casi todos. Hay 19 confirmados, el último, el Deportivo de La Coruña. Por supuesto, los que han jugado el playoff y no han ascendido, como pues el propio Albacete, el propio Deportivo de la Coruña, por supuesto los recién ascendidos de Segunda B a Segunda A, Fuenlabrada y Racing de Santander, los descendidos de Primera, Huesca, Rayo Vallecano y Girona, que van a contar con la ayuda del descenso, aunque son perfiles muy distintos a los del año pasado, son entidades mucho más modestas y que suelen utilizar bien ese dinero de la ayuda por el descenso. Digamos que los históricos, los grandes, Málaga, Las Palmas y Depor, no lo han aprovechado. Huesca, Rayo y Girona, pues como mínimo lo aprovecharán para, si tienen alguna deuda, limpiarla con esa ayuda por el descenso. Y por supuesto, se mantienen los que se han quedado en segunda, Alcorcón, Almería, el Cádiz, el Extremadura, el Oviedo, el Sporting, Zaragoza, Tenerife, Numancia y los que ya hemos destacado. Por tanto, hay ya 19. Solo faltan dos. Tienen todas las papeletas, Ponferradina y el Mirandés, en el que está Claudio Medina. Y en el otro equipo, que está jugando la final del playoff, que está Benja, ahora hablaremos de él, pues no han conseguido ni mucho menos un buen resultado y necesitarían una super machada en Ponferrada. Necesitarían ganar 0-3, porque ni siquiera el 0-2 les vale por el valor doble de los goles en campo contrario. Por tanto, esa segunda división, el sorteo será el día 4 de julio de primera y segunda división en los salones de la Federación Española de Fútbol y, bueno, pues conoceremos el primer rival del Elche, que será a domicilio. El Elche ha pedido el jugar el primer partido a domicilio, con lo que hasta el 25 de agosto, segunda jornada, no jugará en el Martínez Valero. Martínez Valero que, como mucho, se jugaría el Festa de Elche el 8, 9 o 10 de agosto si el Atleti de Bilbao tiene a bien contestar el jugar ese partido para conmemorar los 50 años de la final de la Copa del Generalísimo. Pero, de momento, no ha habido contestación. Vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos precisamente de los dos cedidos, Claudio Medina y Benja, qué es lo que han hecho en esta final del playoff y también del mercado de fichajes. Pon tu canción favorita en la pantalla de más de 20 centímetros. Hazte un selfie delante de su impactante rojo Desire y disfruta del viaje hacia tu cala favorita. Te esperan mil y una aventuras a bordo de tu nuevo Seat Ibiza este verano. No le des más vueltas. 28 Seat Ibiza en stock desde 10.300 euros. No hay excusas para pasar el verano de tus sueños. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. ¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En Ilai Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IMED Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método POSE y cirugía bariátrica. Ilai, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pida una primera cita médica gratuita en el teléfono 966-91-5154 o en ilai.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, para ir cerrando el capítulo del Elche Club de Fútbol, saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque vamos a recordar que hicieron los dos cedidos, digamos, supervivientes ya en competición con esa final del playoff y también el mercado de fichajes, los últimos movimientos en las últimas 48 horas. Así es, Paco. Pues vamos a empezar por los cedidos. De momento, en segunda división B, en ese playoff de ascenso a segunda división, a falta de disputarse la vuelta de los partidos en las respectivas eliminatorias, el Mirandés del cedido Claudio Medina y la Ponferradina han tomado ventaja en estos primeros partidos de la ida de la final del playoff, y es que el equipo burgalés en su caso venció 2-0 al Atlético Baleares en Andúbal. Delantero leonés cedido por el Elche, Claudio Medina, disputó el tramo final del encuentro. Por su parte, la Ponfe endosó un 1-3 al Hércules en el Rico Pérez. En el conjunto alicantino está cedido el frangiverde Benja, que eso sí no regresará al club al finalizar la temporada tras llegar a un acuerdo de rescisión. El atacante catalán gozó de un mano a mano con 0-1 que le desbarató el portero. Las eliminatorias se decidirán en los partidos de vuelta. Paco, Ponferradina-Hércules el sábado a las 7:30 de la tarde en el Toralín y Atlético Baleares Mirandés el domingo a las 6 de la tarde también en Somalferit. Y el equipo que ya sabemos que es de segunda división es el Deportivo de La Coruña, que el pasado domingo perdió también en la final del playoff de ascenso a primera contra el Mallorca en el global de la eliminatoria 3-2. 2-0 ganó en la ida al Deport, pero perdió en la vuelta 3-0. Así que el Deportivo también será rival del conjunto ilicitano el año que viene. Pues solo falta por saber esas dos plazas, que a priori lo tienen muy bien Ponferradina, que ganó 1-3 en la ida al Hércules, y el Mirandés, que ganó 2-0 al Atlético Baleares. Serían, en principio, los dos que más opciones tienen para ocupar esas dos plazas de una segunda que ya quedaría completa. ¿Qué movimientos hemos tenido en las últimas 48 horas en el mercado de fichajes en la categoría de plata? Pues hemos tenido unos cuantos. Por ejemplo, Sergio Egea continuará al frente del Oviedo la próxima temporada en el banquillo. Eloy Jiménez, un esfrangiverde, renovado también en el Club Deportivo Lugo, así que va a seguir dos temporadas más. El joven extremo Joaquín Muñoz ficha por el Huesca, viene del filial del Atlético de Madrid. El Rayo Vallecano quiere hacerse con Óscar Valentín, que es un mediocentro que estuvo la campaña pasada en el Rayo Majadahonda. El centrocampista Olave, que jugó el curso pasado en el Extremadura, tiene el interés del Almería. Eso sí, jugó en el Extremadura, pero pertenece al Atlético de Madrid. Y hay muchos equipos interesados en Juan Cala, el veterano central, que ya se ha desvinculado, como veníamos diciendo hace varios días, de Las Palmas. Y Zaragoza, Cádiz y Málaga están interesados en él. Calle Quintana, este sí que es un fichaje ya cerrado, se marcha al Cádiz. El delantero ha marcado este año 18 goles con el Recreativo de Huelva. Y por último, el atacante Andrés Martín del Córdoba, que ha descendido a segunda división B, podría marcharse al Rayo Vallecano, aunque en este caso hay lío porque el jugador estaba esperando hasta el último momento para ver si el Deportivo conseguía subir a primera división, un Depor que también estaba interesado en este futbolista, y por lo tanto ahora el Rayo Vallecano se está pensando si ficharlo o no. Veremos a ver cómo acaba. Bueno, pues son los últimos movimientos que se están produciendo en estos últimos días del mes de junio. El día 30 finalizan contrato muchos jugadores y bueno, pues muchos clubes están precisamente esperando para hacer oficiales algunos fichajes por aquello de las famosas cláusulas que finalizan el domingo, el día 30 de junio. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Mañana más. Vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos ya con el nuevo concejal de deportes, Vicente Alberola, para los próximos 4 años. ¿Qué hubiera pasado si hubiese aceptado ese trabajo? ¿Y si lo hubiera dejado todo para viajar? ¿Y si me hubiera ido con ella? ¿Y si hubiera... ¿Cuántas veces te quedaste con las ganas de saber qué hubiera pasado? Que no te vuelva a pasar. Atrévete. Nuevo Skoda Scala totalmente equipado desde 13.990 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serra Rano Automoción. Si eres follower del buen rollo, si llevas la ilusión por bandera y coleccionas tantos likes como sonrisas, la UMH es tu universidad. En la Miguel Hernández podrás hacer de tu pasión el trabajo de tu vida. Estudia el grado que te hace feliz y únete a la generación del futuro. ¡Bienvenidos, Miguelenials! Infórmate en umh.es. En la clínica del Dr. Soler, cuando pensamos en hacer la campaña de verano, se nos ocurrió que fueran nuestros pacientes los verdaderos protagonistas. La mejor decisión posible. La vida sin lentillas es mucho mejor. La vida sin gafas es mucho mejor. La mejor decisión posible. Aprovecha nuestro descuento de 150 euros más la consulta gratuita. Campaña de verano, yo con el Dr. Soler. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? Restaurante Rincón de Galicia. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. En Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al teléfono 96-667-0430. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo en este martes 25 de junio, en el que nos visita el nuevo concejal de deportes, Vicente Alberola. Tiene 56 años. Yo creo que ya es conocido en la sociedad ilicitana porque lleva pues prácticamente tres décadas vinculado a la Concejalía de Deportes y al mundo del deporte, y en estos próximos cuatro años legislativos va a ser el responsable, la cabeza visible de esa Concejalía de Deportes, y sustituye a Jesús Ruiz Pareja, que lo ha sido en los últimos cuatro años. Y saludamos ya a Vicente. Vicente, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Esto era un secreto a voces, que tú ibas a ser el concejal de deportes? Bueno, puede ser para el mundo del deporte, pero para el resto no tanto. No tanto, porque yo también tengo otro tipo de vinculaciones con otras concejalías, fundamentalmente recursos humanos, mantenimiento, hasta incluso policía. Y cada amigo que veía o cada conocido que tenía relación con esas áreas, también me adjudicaba esas, ¿no? Pero bueno, he ido a una concejalía que me gusta, de la cual, como tú bien has dicho antes, soy funcionario desde hace 28 años. Humildemente puedo decir que la conozco bien. Allí trabajan mis amigos, allí trabaja gente excepcional. Que estoy seguro que el trabajo que dé esa relación va a ser igualmente excepcional. Y evidentemente estoy muy contento de ser el concejal de deportes. Pero también te tengo que decir, aunque no tiene nada que ver con esto, que también estoy igual o más contento de ser el concejal de pedanías, que también lo soy. Correcto, concejal de deportes y de pedanías. ¿Y cuál es la primera medida que has tomado o vas a tomar en estos apenas cuatro días desde que has sido nombrado? Bueno, mira, ahora mismo vengo, la verdad es que no he tenido tiempo todavía ni de aterrizar. Además, han habido cuatro o cinco eventos deportivos a los cuales he tenido que asistir y me han ocupado prácticamente el poco tiempo de lo que disponemos hasta que arranquemos un poquito. Pero ahora mismo vengo del pabellón Esperanza Lage, que es donde está la concejalía. He tenido un breve encuentro con los técnicos y ya me adelantan cuestiones que están muy avanzadas. La reforma del pabellón de Carrús y el pabellón de Toscar va a ser muy rápida, no inminente, pero muy rápida. Ya están los trámites muy avanzados, los proyectos avanzados. Pero lo que más rápido va a ser seguramente antes de que empiece la próxima temporada, son la reconversión del campo, la reconversión no porque ya lo es, del campo de césped artificial de Carrús, que por su uso necesita cambiar el tepe, y esa sí reconversión del campo de fútbol que hay en el Polideportivo de La Olla, ese sí se va a reconvertir en un campo de césped artificial. Luego ya sí, un poquito más al día a día, hemos estado hablando de muchísimas cosas. Tengo mucha ilusión en el próximo torneo Festa del Juvenil, que sabéis todo el mundo que organiza el Ayuntamiento de Elche, el torneo Festa del Elche de fútbol femenino, que también este año va a tener versión, aunque ya el año pasado la tuvo. Y vamos a intentar, ahora estaba hablándolo con los técnicos, recuperar los festas de Elche del resto de deportes, que así lo quieran celebrar ellos mismos. Sí hubo un tiempo que se celebraron festas de Elche de otros deportes. Sí. Vamos a intentar recuperarlos. Tenemos que tener en cuenta que el torneo Festa de Elche, por lo menos del fútbol juvenil, es el torneo más antiguo que hay en el territorio nacional. Eso ya le da un caché al propio torneo, y queremos aprovechar para que el resto de deportes, no podemos circunscribirnos exclusivamente al fútbol, el resto de deportes también tiene derecho a celebrar su Festa de Elche, y tenemos intención de ya en esta temporada recuperarlos. Esos son, digamos, los objetivos ahora mismo a corto plazo. ¿A largo plazo tienes algún objetivo, o muchos o pocos, no lo sé, o viejas ambiciones de decir, bueno, pues este proyecto que lleva mucho tiempo parado, o me gustaría mejorar esta instalación? Bien, vamos a ver. Las instalaciones deportivas, como mínimo tres, se van a reformar. Pabellón Carrús, Toscar, como hemos dicho, y el PLA. El PLA también. Perdona, ¿en qué consiste esa reparación? Pues ahora el proyecto no lo conozco al detalle, pero sí sé que tiene una actuación en las cubiertas. Ajá. Porque desgraciadamente, aunque desgraciadamente yo de poco, pero cuando lo hace sabemos todos, además tú practicas el fútbol sala y alguna vez que ha llovido ha sido una de las anécdotas. El pabellón de Toscar necesita una intervención de esas características, pero el pabellón de Carrús sí va a necesitar una remodelación un poquito más extensa. El balonmano, no podemos olvidar que compite en la máxima categoría que hay en España, y eso te obliga y tiene unos condicionantes. Esos condicionantes a día de hoy no se cumplen. No se cumplen porque la instalación ya tiene unos años, la sociedad evoluciona, las normativas evolucionan y hay que adecuarse a las normativas, en el vallado de alrededor, en el graderío, en la distancia de vestuarios a la pista. Hay una serie de condicionantes que hay que solventar, y evidentemente aprovecharemos para hacer todas las intervenciones que se puedan, pero fundamentalmente el pabellón de Carrús tendrá que ver incrementada su capacidad, porque así lo obliga la normativa, y seguramente nos obliga a modificar algún espacio para que los vestuarios estén un poquito más cerca de la pista, aunque ahí tú conoces que hay un pasillito. Sí, un pasillo. Pero la normativa parece ser que tienen es, que estar que es más pegados que tiene que estar dentro mismo de la cancha. De la cancha, efectivamente. Está. Bueno, pues como técnicamente esos proyectos ya están muy avanzados, ya te digo que ahora exactamente los desconozco, pero van... a mí, y en el polideportivo del Pla, a mí me gustaría hacer una intervención un poquito más visible. En el polideportivo del Pla, supongo que todo el mundo que nos escucha lo conoce, pero si no... En el polideportivo del Pla sabes que hay 4 o 5 pistas de baloncesto fuera, que tienen muchos problemas. Es una instalación que no me equivocaría si digo que tiene unos 25 años. Aproximadamente. Bueno, claro, sí. Porque yo recuerdo ya estar trabajando allí cuando se inauguró. Y las características de esas instalaciones es antigua. Hoy ya existen canastas antivandálicas, hay que intentar proteger esas pistas. Sabes que ahí están los niños con bicicleta y jugando los patines, y los gente que practica el baloncesto pues se incomoda. Vamos a intentar solventar esa situación. También vamos a intentar que la piscina sea más visible al público. Sabes que hay una valla, estaba la construcción antigua, está mezclada con la construcción moderna. Los vestuarios de la piscina, sabes que tienen un túnel para poder acceder a ellos, porque es climatizada y no se puede perder el calor. Bueno, ahí hay una serie de construcciones que hay que modernizar y adecuar. También va a sufrir una remodelación importante. No podemos olvidar que las instalaciones tienen el tiempo que tienen. Y tienen el uso que tienen. Afortunadamente, por las instalaciones deportivas pasan semanalmente 50.000 personas. Eso conlleva un desgaste, y el tiempo también se lo da. Por lo tanto, ya debemos ser valientes y esta legislatura atacarlas. Afrontar toda esa remodelación. Y remodelarlas en la medida de lo posible. También tenemos desde el equipo de gobierno mucho interés en las cuestiones medioambientales. No podemos olvidar que en las instalaciones deportivas hay un uso de energía eléctrica considerable. Cada vez que se encienden las instalaciones, los contadores van a todo trapo. Hay un consumo de agua importante, tanto en el uso higiénico como en el de las piscinas. Hay un uso de combustibles también importante para calentar el agua tanto de las duchas como de las piscinas climatizadas. Y todo eso vamos a darle una vuelta de tuerca. No podemos olvidar que el Ayuntamiento de Elche tiene fundadas esperanzas en la capitalidad verde de 2030, y evidentemente las instalaciones deportivas no pueden estar de espaldas a ese objetivo. Y vamos a trabajar mucho en la sostenibilidad de las instalaciones deportivas. Otra cuestión que también nos vamos a tomar muy en serio es finalizar en la medida de lo posible la reconversión de campos de césped natural a césped artificial. Intentaremos que no tarde más de 2 temporadas a cambiarse el 10 y borra. El 10 y borra tenemos mucha ilusión de transformarlo en un campo de máximo uso, un campo de césped natural. Tiene un uso muy reducido por el mantenimiento que conlleva y del desgaste que conlleva. Por lo tanto, prácticamente no puedes entrenar y jugar un partido a la semana. Por lo tanto, para un ayuntamiento, y un ayuntamiento del sureste de España, con la que está cayendo y lo que se necesita para mantener, creemos que ese campo debe ser de césped artificial para optimizarlo en uso y para reducirlo en coste económico, porque al final el coste económico lo gastas y ya está hecho, pero en coste hídrico tiene un consumo considerable, que bien, que los entendidos dirán, bueno, los campos de césped artificial también consumen agua, sí, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. También el consumo, el gasto económico de mantener un campo de césped artificial es importante. Nosotros tenemos más o menos un cálculo hecho que en una legislatura de mantenimiento casi pagas un campo de césped artificial. Uh-huh. Y la imagen de tener el campo de la grada ya con unas condiciones para el público buenas, tener partiditos ahí de niños jugando al fútbol 7, dos partidos al mismo tiempo, que los papás puedan estar en un campo ya de fútbol, en un campo, a mí particularmente, me hace mucha ilusión. Por cierto, ahora que hablas de los campos, cada vez menos de césped natural. ¿Sabes el problema que tiene el Elche con los campos anexos, que no son suyos y que puede ser que dentro de un par de meses os pidan ayuda al ayuntamiento para entrenar en algunos de los que quedan? El Diez Iborra, el Polideportivo Isabel Fernández. ¿Os han pedido ya una colaboración? ¿Sabéis por dónde van los tiros? Sobre esto, como es Voz Populi, esto que acabas de decir tú, a nosotros, Carlos, ayer en una reunión de ocio que tuvimos en la crema de la hoguera de San Juan, pues estuvimos hablando del tema. Nosotros no dejamos ningún momento de poder hablar, Carlos y yo, de trabajo. Carlos es un deportista y está muy ilusionado en las cuestiones del deporte, os lo digo así de claro, y me comunica que la semana pasada el presidente estuvo ya teniendo con él un primer acercamiento para mostrarle, manifestarle esa necesidad de, en un futuro muy cercano, como tú bien estás diciendo, en fechas de entrenamiento. Bueno, evidentemente nosotros ahora desconocemos qué necesita el Elche en tiempo y en espacio y de qué podemos disponer. Por lo tanto, cuando tengamos ya la primera reunión en firme de que ellos nos manifiesten, el Elche Club de Fútbol, cuáles son sus necesidades en tiempo y en espacio, pondremos toda nuestra voluntad para que eso se solvente. Eso está más claro que agua. Pero también tenemos que tener en cuenta que el ayuntamiento hoy tiene unas necesidades deportivas que no podemos olvidar. Yo estoy seguro que vamos a encontrar una solución. Estoy seguro porque no puede ser de otra forma. Sería absurdo, por mucho. Yo entiendo que habrá algún oyente que piense, el Elche es un club privado. Bien, sí. El Elche es un club privado, pero es el Elche. Y el Elche es el Elche y el ayuntamiento es el Elche. Y Elche es el Elche y viceversa. Por lo tanto, no podemos estar de espaldas a los problemas del Elche. Por lo tanto, estoy totalmente seguro que si no es una solución al 100% satisfactoria, la encontraremos para que el Elche pueda tener temporalmente una solución. Evidentemente, el Elche tendrá que buscar una solución definitiva a esta situación, pero el ayuntamiento no puede hacer oídos sordos a estos problemas. ¿Los clubes que están en categoría nacional van a seguir contando con el mismo apoyo económico, la subvención, la dotación a estos equipos representativos de la ciudad? No tiene por qué cambiar en absoluto. ¿O incluso puede mejorar? Es posible, yo ahora no tengo los datos, pero es posible que en el caso de haber alguna variación, yo te garantizo que es para mejor. En ningún caso se va a empeorar la situación que habitualmente ha dado el Ayuntamiento del Che de ayudar a los clubes de categoría nacional, has dicho, pero me consta que hay otro tipo de ayudas a otro tipo de clubes que no están en esas categorías. No puede ser de otra manera. El Ayuntamiento del Che está para lo que está. El Ayuntamiento del Che está para dotar de instalaciones a los deportistas que así lo requieran y ayudar a los clubes en la medida de lo posible con subvenciones, ayudas, otro tipo de ayudas, como las hay de organización de eventos, material. Mira, este fin de semana hemos tenido aquí en Elche una competición, no era una competición, era una demostración más que competición de baile deportivo. Sí. Y yo vengo ahora del ayuntamiento, de allí de la concejalía, y ha tenido una ayuda importante para poder traer, que también es bueno para la ciudad, deportistas de toda Europa. Ha venido gente de Portugal, de Francia, de Italia, Lituania, bueno, no te lo puedes imaginar, la gente que ha venido de fuera. Desgraciadamente no ha asistido demasiado público porque el calor era muy, muy, muy alto dentro del pabellón. Eso Por la mañana sí me habían dicho que había asistido un poquito más de público, pero por la tarde hacía mucho calor, claro. Eso les ha restado un poquito de afluencia, pero ha sido espectacular, ha sido una demostración de baile deportivo y el ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, en la medida de lo que puede, les ayuda. Además también nos interesa, porque también otro de los objetivos es fomentar el turismo, el deporte turismo, y es con ese tipo de sí, competiciones, de actividades, porque no son siempre competiciones, con las cuales podemos también conseguir el objetivo de que Elche empiece a ser un referente en deporte turismo. Esta mañana estaba hablando con los técnicos y me hacían varios ejemplos, me ponían el ejemplo de Altea, donde hay un porcentaje muy alto de la temporada que ellos mismos se sostienen y se mantienen gracias a la... Viene un equipo de Dinamarca a hacer su pretemporada, vienen dos equipos de Rusia, vienen muchos equipos de muchos deportes a realizar sus pretemporadas aquí. Correcto. Y eso es un pedazo de tarta que no podemos despreciar. Y vamos a hacer mucho también respecto al turismo-deporte, deporte-turismo. Sí, sí, para que la ciudad tenga una proyección internacional. Efectivamente. Correcto. Pues Vicente, nos hemos quedado sin tiempo, creo que has dicho mucho en poco tiempo, ojalá se cumpliese la mitad de lo que proponéis. Lo vamos a cumplir todo. Que no estaría mal. 4 años, yo no sé si son muchos o son pocos, pero bueno, creo que da tiempo, ¿no? Sí. Por eso, si hay voluntad, yo ya estoy al pie del cañón desde el minuto uno, después del alcalde trasladarnos cuál era nuestra competencia, y desde el minuto uno estoy trabajando y tomando las decisiones que puedo tomar en estos momentos, porque todavía no he tenido prácticamente Estás aterrizando tiempo, todavía, aterrizar, claro. pero el ciudadano y las ciudadanas que tengan seguros que en deporte este año, esta legislatura, vamos a dar un salto cualitativo. Gracias, Vicente, por estar hoy aquí con nosotros. A vosotros por atenderme. Vicente Alberola, nuevo concejal de deportes para los próximos 4 años. Nosotros vamos a poner el punto final. Mañana volvemos con toda la información deportiva, como siempre, aquí en Elche en Punta. Además, también sabéis que tenéis en la web en teleelche.es y esta noche, al filo de las 10:45, todo el deporte en Telenit. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.